vez abro el historial de versiones, internet explore tu miedo presente, sé que logra que reacciones, lustro el trap capaz detrás un plato de polenta, sucia raíz humana, actitudes malas me atormentan, hay días que observo cómo frunce el ceño la tormenta, dientes verdes frescos, ayuno y desayuno menta, lirísimo en estado puro, quita hermético en la altura, lanzo mandamientos, like Spike Lee, tachos de basura, en cualquier situación, siempre abraza la duda, fuerte de corazón, razones sobran algunas, generando himnos, renovando combos, fuck, distinto por instinto, pero hay que tocar fondo, ni con rozar la luna me conformo, primo, yo no creo ni destruyo, primo, solo transformo, get money, money, master plan, find the fool, amame si tu cielo es mi infierno, yes, a shot, finalicemos nuestro cuento, y desapego lo que apaga al escuchar menos quejas, los errores se pagan antes terminado el techo, fabriquen su membrana y yo, palabra es palabra, palabra, falsos rappers de la élite quieren medir mi fe, mis maquetas en sus cráneos como datos en satélites, soy tu extracto de café, bon alcohol y yo, nena, beso sabor a licor, información previa, cocodrilo de Talimán, la ghost, trataron de ser cabeza de ratón antes que cola de león. Vaya que mierda soy yo para decirlo. Me duermo su gemido y muere Davis con su propio soul. Mientras hago silencio, el papel me grita con un son. En tu presente, ¿quién sos? Presentando historia por mi piel y un bate. For two roles on my ego. Hey yo, hey yo. Presentando historia por mi piel y un bate. Buenas, me escucho. Se escucha para todos los oyentes. Esto es Bombo y Caja. Bienvenidos a otro viernes de Hip Hop. Hip Hop de todo Mendoza y para el mundo, por supuesto, porque nos pueden escuchar a través de nuestra página web en www.lamosquitera.org. Qué lindo día, qué lindo empezar el programa con un invitado. Muy buenas tardes, Kenty. Muy buenas tardes, Dynamo. Muchísimas gracias por venir al estudio. Muchísimas gracias por estar todos los viernes, Kenty. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? De buenas tardes. ¿Cómo están los pibes? Muchas gracias por la invitación. Re lindo espacio ahí. Gracias. Con ustedes ahí, la vibra cada liga siempre. Y bien. Nada más ahí el recibimiento. Bien. Recién estábamos escuchando tu temita, Dynamo 42. 42, exacto. Qué temazo, hermano. Muy bien. Gracias por traer esa data a la radio. Lo voy a presentar a todos los oyentes de Bombo y Caja de la 88.1. El invitado del día de hoy. Uno de los invitados del día de hoy, de artista local de Mendoza, rapper y freestyle. Tyler, parte de la Crew Baristas, le damos la bienvenida a Dynamo. Yo, 1-2, bitch. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. En nombre de todo el equipo, así que muy bueno. Contame un poquito qué estábamos escuchando recién, cómo fue la onda, el beatmaker, cómo salió esa idea. Este tema que tengo fue escrito hace unos años, hace un parcito, cuando empecé a cranear más o menos un proyecto que es un EP que próximamente va a estar saliendo. Ese tema es un adelanto del EP. Bien. Que está hecho por 5 temas más un intro. Entonces que, estamos de estreno. ¿Algo así? ¿Cuándo lo sacaste? Es un adelanto. Lo saqué hace unas semanitas ya. Bien, y bien. Es para cebar a la gente, perfecto. Para cebar a la gente y bueno, que más o menos tenga en cuenta qué data hay en ese proyecto, que es de hace una banda que le puse caña y dije, bueno, vamos a hacer algo lindo, tracky, ¿viste? Para arrancar lo que es esto de subir material y todo eso. Qué y, bueno, encaminadísimo. Que creen esa forma. El beatmaker es Maleo de Baires, Montechingolo, si no mal recuerdo. Y nada, el chabón un beatmaker que la verdad que valoro bastante, su música específicamente, que también trabajo que tiene con gente del underground de acá Argentina. Y nada, justo fue una pega decir, bueno, justo había hecho una teca, el chabón está vendiendo ritmos, Tuki, nos empezamos a seguir y yo le digo, ¿qué onda? Tiene que ir un ritmo tuyo y el chabón se dio una corta. Qué buena, no son coincidencias. Pasa por algo las cosas y, sí, y hoy estamos acá. De allá o de otras cosas, con concretar algo más cercano así. Y a mí dije, sí, toma la teca y manso, que es la autogestión del laburo del arte de uno mismo, de ritmos, de ya improvisar o de escribir. Y de ese lado el ritmo. Y bueno, lo grabé hace como 2 años atrás este tema. O sea, este tema está hace mucho tiempo ahí oculto. Y recién ahora se pudo dar a la luz hace unas semanas y será el adelanto de uno de los proyectos que capaz mes o ahora hace un par. Espectacular, suena espectacular, hermano. Estás haciendo shows, venías a hacer algún showcito, fuiste a competir el otro día. Sí, estuve dando unos showcitos, también compitiendo fuera. Lo último de mis presentaciones fue en San Rafael. Fue un evento de una amiga cercana que estaba haciendo un proyecto de autogestión con mucha gente de allá. También nos fui de acá de... O sea, solo yo de ciudad, estuvo Andy, estuvo Sombra también. Y manso ahí que pum, unieron muchos spots, también hubieron spots de graffiti, o sea, mucha gente a tirar esa data. ¿A dónde fue? ¿En qué parte de San Rafael? En San Rafael, fue en una plaza cercano a la calle 9 de Julio, que es en el lugar en donde fue. Y el lugar este fue en un... ¿Te acordás quiénes los organizaba el evento? Era Latin Labs, era el espacio, que es un cuarto piso de un edificio, así con terraza, todo grafiteado, muy lindo. Espero que algún día lo puedan spotear ahí. El estilo de las arredatas. Y bueno, mi amiga había arrancado en esa. Y yo, Daina, ¿qué onda? Acercate acá, si te pinta, está bueno, tú, que organizamos todo. Yo salí a las 6 de la mañana, tú, que me habían sacado mal el pasaje, un toque, que fue otra persona. Pero viajaste igual. Viajé igual, bien. Llegué tempranito ahí, desayuné, bien. Fui a visitar gente cercana. Entonces salió todo redondo, sí, todo sí, bien. Salió piola. Y bueno, eso fue día sábado, o viernes el show, disculpame. Y el sábado fue un evento de freestyle en un lugar de tatú, que se pudo quedar primero. Después de una final con Wise, ahí mi hermanito de Click. Y competiste también en la Soul Fresh. El otro día fuimos con la Genty y competiste también. Sí, salieron un par de barras ahí, un desempeño. Y fue bien. Más de ir a ver a los pibes ahí, estar un rato el racho que Soul Fresh. Yo hace mucho tiempo que estoy yendo a esa nocturna de más guacho. Y es un cariño enorme que le tengo de sí a la esencia de ese espacio, sí. Muy buena, muy buena competencia. Me encanta. ¿Quién ganó la competencia? Flecha. Hay un chabón que está haciendo música también con la Blunti, que son artistas acá en Mendoza que la re pisan. ¿Terminó dentro de todo temprano la competencia? Sí. Las nocturnas sí. Tienen sus horarios. Tiene su magia, por el amor de Dios. Pasó de todo esa noche. Lloró para Clint, que seguramente nos está escuchando ahí. Flama Clint. Que está, por suerte, bien. Está bien. Lo esperamos y regresó a la media hora. Regresó a las 3 horas como Jesucristo. Perfecto, Green. Vamos a seguir un poquito con las preguntas, pero le voy a recordar el número del programa 12-1-7-4-6-5-7-5-9. Ese es el WhatsApp para el momento disociado, que pasamos las recomendaciones de la gente y nuestras recomendaciones hacia ustedes como oyentes. Bien, vamos a seguir. En un ratito igual vamos a tirar una data en vivo, un freestyle si te querés también. Sí, vamos a tirar un freestyle. Recién les cuento a todos los que nos están escuchando, recién veníamos hablando en el camino con Dynamo, ¿viste? Y salió el tema de que él por ahí se sentía parado en lo que es la vieja y nueva escuela. Y ¿cuál fue la transición que viviste eso de ver el paso de la gente por ahí? ¿Cómo cambia y evoluciona? Porque por ahí no viste que no hay gente más y vos seguís ahí. ¿Cuántos años tenés, Dynamo? Estoy con 19 años, más o menos. Ya sé, ¿cuánto competís más o menos? Y arranqué en eso de los 12, 13 años recién, en eso de 2017, 2018, casi a finales de 2016, que fueron un par de eventos muy pocos, que yo era muy bachín y ya estaba saliendo a hacer giras al centro, así, con vida mía. Y nada, de cruzarme ciertas personas que estaban también. Y bueno, Rest in Peace ahí, que gente me introdució a lo que eran los eventos, el expresarte específicamente. eso de charlar y che, animate. ¿Y te acordás cuál fue tu primera compe o tu primera ronda de freestyle con los pibes? Ronda de freestyle, más o menos en ciertas plazas, en la vieja San Martín está, si no, la Pedro del Castillo, que se hace So Fresh. Y mi primer evento, así que yo le sentí como que mucha presión, así que clasifiqué, fue en Rapublic, que se hacía en la Plaza Malvinas, un evento, o sea, una organización histórica acá en la ciudad de Mendoza. ¿En la Plaza Malvinas de la sexta sección? Exacto, exacto. Que está Zulka, está Alguna, está... Pide la secta. Cierta gente ahí que resta en las compes, que ya no está más Rapublic. Pero bueno, ese fue el pic de lo que fue Mendoza con su gente de compes, también de artistas que fueron emergiendo a poco y ya se dedican específicamente a sacar temas. Ya no están en el mood comp. ¿Y fuiste directamente, cuando conociste, ponerle más o menos lo que era la movida de la cultura, fuiste directamente a freestylear? O sea, ¿tu manera de expresarte fue liricalmente o agarraste quizás el skate o el graffiti o...? De una. Fuiste por otro lado del baile, ¿me entendés? Lo primero cercano fue escribir. Fue escribir, ahí expresar ciertas giladas, ideas, de lo que sí. Ya después adaptarlo a un ritmo o cranear con algo de fondo, así, un sonido. Fue mi primer cercano. Y después gente familia, que estaba en la música específicamente. Y como que me pasaron mucha data, así. Esa gente que compitía... Hoy en día se dedica ya de lleno a la música. A la música, ya no sí. Están en el rodaje de lo que es la competencia. No, específicamente no. Pero esa gente estuvo cercana, familiares que fueron influencia a mí en la música, mi viejo en teclado, mi tío que era guitarrista, una banda, Tuki. Y le salió el guacho escritor ahí, después pum, rap ahí a soltar un par de barras. ¿Y cuál fue ahí tu conexión cuando eras chico con la música? ¿Aparecieron quizás estos grandes maestros primero o vino por ahí quizás la familia? No, la familia. Influencia. Él llegó a la primera. Una banda. Sí, estuvo muy presente. ¿Y qué se escuchaba en tu casa? Y se escuchaba un toque de cumbia y mucho rock de parte de mi tío y cierta... melodías más de instrumental, no lírica, de mi viejo, así que bueno, estaba muy en el piano, viste, y esa estuve muy en esa en bien. Cierto tiempo. O sea, ¿tocas algún instrumento? El teclado estuve un largo tiempo y hasta ahí nada más. ¿Y hoy en día lo implementás para escribir? Ahora estoy aprendiendo a hacer ritmos con el FL y tiene ciertas giladas que lo del aprender con el teclado me quedó una banda. Las notas. Y claro, hacer notas, melodías propias y eso estoy implementándolo y me está saliendo bastante bien. ¿Solo piano o...? No, sí, en eso. Solo piano. Perfecto. Sí. ¿Vamos a ver un poco de piano en lo que estás por sacar ahora en el EP o qué venís preparándole? Del EP son ciertos ritmos más de drumbles. ¿Con quién trabajás? ¿Con el mismo que te sacó el de 40? No. El 42. 42 es un beisbolista que es Jackie Robinson. Bien. Que fue uno de los primeros que rompió lo que era la cadena de pum, una persona de color en ciertos espacios. Y Jackie Robinson, 42, fue el número que marcó, ya que el chabón la calzaba siempre. Y pues una figura que negra, que era, rompe... ¿Era bateador? Era bateador. Bien, perfecto. Pensé que era lanzador. No. Bateador. Bloom. Puro jonrón, mi compañero. Bueno, por eso. En eso. ¿Este tema, el EP lo vas a sacar con el mismo productor o todos los temas diferentes? Hay ciertos beatmakers diferentes, no solo una persona que es Malevo, está Grumasta en los ritmos y que es de acá de Mendoza, Justa Yu, que es un beatmaker de Córdoba, y ese es el rejunte más o menos que están presentes en el EP de beatmakers. Si la gente quiere escuchar más o menos a través de YouTube lo que escuchamos recién, ¿dónde te podemos encontrar para que escuche el tema 42? El tema está en Kid Dynamo, es mi única red social por ahora de compartir música, que es YouTube. Ya después subiremos ya a las plataformas y recién arrancando en eso. Bien, perfecto. Sí, totalmente. Recién estábamos hablando un poco de las competencias más antiguas que habían en Mendoza. Ah, eso te iba a decir recién. Sí. Antes las competencias se solían hacer en la Plaza San Martín. Sí, en ciertos spots, mucho. Mucho era mucho. La Plaza San Martín. Sí, después de la remodelación se mudaron a la Plaza Italia. Hoy es como el centro de la... de las compe manija es como... Actualmente está en la Plaza Italia. Full. Volviendo. Sí, hace una banda que está en la Plaza Italia, ciertos eventos. Uh-huh. Pero bueno, corte como que por ahí se redujo eso de intensidad de compe y todo, y la gente empieza a hacer otras giladas con suya específicamente. Sí, buenísimo. Organizadores pero viejos. ¿No? Yo pasaba diariamente por la Plaza Italia. No, y había siempre, gente, sí, y sí, siempre sí. Gente, y siempre pibito y gente rapeando. O sea, si alguien quiere escuchar un poco de lo que hacen los pibes, vayan siempre a Italia el día que sea y ahí van a estar los pibes. Sí, es la mística. Es la mística. Sí. O van a ver eventos copados como el que hay mañana con... Domingo. El domingo. Domingo. Entre perfecto. Copas y ladrones. Perfecto, perfecto. Para toda la gente que quiera, y vamos a pasar las recomendaciones culturales en un ratito, pero esa está el domingo. Esa está el domingo, sí, bien. Sí, sí. ¿Quién la organiza? ¿No sé quién la organiza? Está Copa Malbec, que es Vida Urbana, mi hermana de Baristas Crew, y que está hace una banda ahí en el Active, es una bacha que rapea hace una banda también. Mucha gente debe saber de su ella. Música también, sí, de ella específicamente. Y mi hermano Anfeta y Carlita, que están en Ladrón el Cypher, que son eventos de dancer, específicamente de la danza, no mucho del rap. Y los pibes que hicieron unieron sus competencias para que dancer y raperos se crucen en los eventos. Se arman un 2 versus 2 al azar, y un rapero y un dancer compiten y son team hasta llegar a la final. Y ahí hacen unos cambios de roles, que el rapero empieza a bailar y... No, y el muy bueno lo que me estás empieza contando. Empieza a rapear así, el reloj. No sé si es esa fecha específicamente, va a haber, puede ser que sí, pero esa es la movida que están haciendo los pibes. Y la verdad que es una energía muy piola. Bien. El hip hop. Para aclararle a la gente, improvisado. Sí, improvisado. Totalmente. No hay guión. No hay guión. Perfecto. El freestyle, no, todo. Porque por ahí la gente, vos le decís baile y piensa que hay una coreografía detrás de todo eso. No, hay de todo. Open style y todo es en el momento, así hay de todo. ¿Querés recordarle la hora a la gente, el día, la hora? 4 de la tarde, esténse cerca de la Plaza Italia. Si ven un grupo ahí, una ronda súper gigante, están invitados. Ahí vamos a estar también con el equipo, vamos a estar ahí haciendo compañía para apoyar, pero para apoyarlos, ahí, entonces, para sí, apoyarlos. Sí, nos encanta verlos competir. ¡Corta! Muy bien, ese es nuestro mood, apenas llegamos. Bien, manso. Totalmente, bache, una banda. Vos tenés una crew que se llama Baristas Crew, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vos de qué año estás ahí? ¿Cómo te uniste? ¿Cómo llegó la data? De una. Con Hotterson y Naiko fueron las personas con las que iniciamos la crew específicamente. Fue hace como 5-4 años atrás. Esta ya tiene eso hace unos añitos ya. Y fue un evento en San Martín, que me acuerdo que Jero llegó de ser finalista de un evento allá. Y siempre estábamos con la vuelta de los eventos a arrancar a hacer arte callejero así en la Aristides, y los pibes de hacer bares a decir, che, pinta hacer un toque más serio a la situación, así, y armamos el grupito. Pusimos Baristas Crew. Baristas, ¿por qué? Baris es de bares y istas de artistas. Bien, muy buena idea, muy buena idea. Así lo podemos encontrar, la gente te puede encontrar así, así puede encontrar la crew la gente en las redes sociales. Exactamente, en Instagram está Baristas Crew. Perfecto, ahí van a tener la data de todos los eventos, todo lo nuevo que sacan, los artistas que tienen, los competidores. Sí, también. Somos una banda. Y de las personas que están nombrando, porque recién nombraste el Hotterson, por ejemplo. El Hotterson es competidor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aparte está, representa de la crew. Sí, de la provincia, full, para mí un freestyler muy top de acá de... Así que si lo quieren conocer, métanse a las redes, métanse a YouTube, ahí van a ver competencias grabadas también, así que bueno... Estamos. Toda la info de los pibes ahí, Baristas Crew. Bien. Con respecto, seguimos hablando de la musiquita que estás sacando. Con respecto, viste, al tema de la autogestión, ponele, tenés el tema listo, uh-huh. Ya lo pensaste, ya lo hiciste. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el paso siguiente para explicar a la gente? ¿Llamás a alguien? ¿Necesitas a alguien que te diga, bueno, yo te grabo? De yo una. Te... Es re loco. ¿Sentís que hay respaldo? Eso iba a decir. ¿Sentís que hay respaldo entre los pibes? Hasta ahora, de lo que he experimentado yo en mi situación, sí hay respaldo de cierta gente que literalmente a mí estoy agradecido de que gente que me grabó gran parte de mi música, que estoy artigiano, y Kresla, que eran pibes de Junín, así, de que arrancaron con la tribu, que hace una banda, están haciendo música, un grupo de rap que valora una banda, así, mucho respeto. Y nada, los chavales de ofrecerse, che, estamos arrancando, y digo, bueno, de una, hay posibilidad de un espacio para grabar. Y bueno, en ese entonces estaba full laburo yo de mis cosas, con el arte y una plata que estaba ahorrada ahí, le decía, che, si está la posibilidad, pum, el viajecito a Junín ahí, grabando con los pibes a full. Uno de mis primeros temas está filmado en uno de los estudios de los pibes, que es del Toby, que antes que se fuera a España, dije, che, voy a grabar un tema en tu estudio y le vamos a hacer. Y ese es Saint Fitz, que lo pueden buscar en YouTube, también en Kid Dynamo. Y abrieron sus puertas, así, con algo muy poco, de teca, los chavales, pum, vení, hacemos, y mucha data, aprendí mucho con esa gente, desde producción hasta cierto gilada de sonido, de oído ya específicamente, de reafinar esos sentidos, y con esta gente influenciaba una banda, mucha info. Y con respecto a la autogestión, si bien hay respaldo entre ustedes, ¿no sentís que falta un poco de foco en la escena acá de los pibes? Como del lado de tirar un poco más la onda con a que sea la música más general, porque por ahí, no sé, ejemplo, okay. Hacen un evento y es todo folclore por ahí y no incluyen en la materia urbana, ¿me entendés? Ah, de una. O ciertos temas para que sea muy específico, ¿me entendés? Y por los ejemplo, pibes te son sinceros, así, decirte, che, yo grabo esto y yo tengo más mente en esto, ¿viste? Uh-huh. Si querés, pum, lo prueban y si no, no te dicen, uh-huh, che, grabo, si no, te recomiendan a otra persona específicamente. ¿Y cómo ves la movida respecto a cuando vos competías cuando tenías 13 o 15 años, ahora? No, ahora... La evolución de los pibes, los competidores. Sí, ha dado un salto entre también ciertos pensamientos que antes estaban presentes, que ya no. Ya es cierto que la vibra es diferente, las ganas de, che, qué es onda estar más cercano del uno al otro, un toque. Antes era medio hostil, la verdad que... Tocó ver esa parte, pero creo que la gente va creciendo en algún punto, van entendiendo que y lo ves que ya no van y que pinta estar más, che, qué onda, manso, pum, enviar una historia de un tema así de alguien de acá, así, tú que estar más presente en esos lados. Bien, que antes. Perfecto. Y también se nota en lo que compiten o en lo que rapean los pibes, porque hay muchísimo respaldo gracias a la evolución de hoy en día, pero sentís que... ya es diferente. Sí, siempre se sigue sumando. Se nota en las barras cuando batallean. Sí. Se nota en las barras cuando escriben. Ah, sí, en eso vienen los guachos con otra mente, Y vienen claro. A cambiar o pum, a pulirse así. ¿Te así, llama alguien la atención de acá de la escena que compita o que haga música? De la escena acá que... O que recomiende. Que te digo. Mucho. Claro, porque nosotros pedimos recomendaciones siempre de la escena y acá armamos la carpeta del underground, por ejemplo. Está el Manny, está Luchito Crisis. De una, sí, gente de la repisa. La Cera, ¿me entendés? Uno, la Palmiras Crew. De una. Y tenemos esa música porque acá suena, ¿me entendés? Sí, así que si, tu recomendación es para que también, no quede solo en el aire, sino que también nosotros lo pongamos en las carpetas musicales acá. De una. Hay gente que he escuchado cercano acá en Mendoza que es un aprecio a su música y a la persona también. No sé, tenés en la clica también hay ciertos artistas que yo considero que es magia, sí, es magia. Está Vidrubana, que siempre recomiendo su música así todo el tiempo, y los pibes, no sé, de La Tribu, un ejemplo, que siempre los escucho a los pibes, que estoy ahí, Tuki. Arte local full y están presentes en la playlist, así los locos. Y si no, bueno, los antes me mencionaba, así el Manny, Luchito Grisi, esa música acá los pies la están rehaciendo y se está expandiendo más, bueno, así que eso es muy bueno. Y la tuya, próximamente la tuya, así que el 42 ya está en la carpeta. Y ahora, para contarle a la gente, vamos a tirar algo en vivo, ¿te parece que le demos al en vivo, algo de musiquita en vivo para que... Sí, ahí unas barras que traje. Perfecto. ¿Va a ser parte del EP o es algo aparte? Es un inédito con un trabajito con uno de los pies de la clica, que va a ser inédito, ya se va a saber, así que no sé cuándo se pueda soltar ese ritmo. Perfecto. Me da el ok la maquinista. ¡Vamos! Yeah. Esto es Dynamo por Bombo y Caja 88.1. Hey yo. Mate unos dos, bitch. Yo, Dios no te apura, entras al cielo, estos cantos apunan. Esa enfermedad de mal habla, encontrarle la cura. Ni con el resorte de tus shocks alcanzas altura. Rostros en cartelera, guachos, sos carteras. A las pilas te pegas, otros por dedos consiguen fronteras. Chilla el gallo, traidores caen en plena cena. Mierda pura que quita la pena, sen. Confiado como aquel que deja su fe en la madera, posta no da gracia. Primerear las recompensas, primo lo privatizas. Con tus intenciones perversas, alza los ojos, sabiendo que alguien le reza. Si soy su suplemento energético, como la melaza, por seguir su hilo, mi tiempo requisa. Vuelvo a Rioba, cierro charla con esa lechuza. Colgué con cables fake, rapper, robot sobre la mesa. Despliego samples que por el cerato aterrizan. Tengo una intuición, somos presas, siga sin control. Negos, hacete una soga con querer el number one. Nego, traigo mis jarillas, una al sol, nego, ayuno para esa melena de león, nego, mi gui de Malasia, su fe a la malaria, pichados por mesén, después nos ves en Islas Canarias, give me rise, dosis en estos tracks, enredado como Charles en su avenida solitaria, fuck, shit, whoa, whoa, whoa. Uno, dos, bitch, yo, yo, yo, eso, más o menos la hora que papá, ¿cómo te vas a tirar eso en vivo? Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, ¿verdad? Para nosotros es un placer que estés acá tirando arte un montón, de verdad. Ya con el hecho de venir, muchísimas gracias. Qué bueno, amigo, ¿qué estábamos gracias. Escuchando? ¿Cómo se llama el temita que estábamos escuchando? Inédito, totalmente. Inédito. No se sabe. ¡Ah, perfecto! ¡Qué privilegiados que somos! Para que me ponga ¡qué privilegiados los oyentes! ¡Para que me ponga las Nike! ¡Algo, por favor! ¡No trajimos el moño! ¿Qué pasó? ¡Traigan la enjundia! Muy bueno, hermano. Gracias, bacho. De verdad, muchísimo nivel. Muchísimo nivel que han venido. Vos ahora seguís manteniendo la vara muy alta. Sí. Esto habla de los artistas de Mendoza. Así que pasado Dynamo por acá. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Querés agradecerles a alguien? ¿Mandarle un saludo a alguien? Saludo a los pibes, baristas, mi familia siempre presente, la Flavia, mi madre, y yo todo el tiempo. Y nada. Aguante el arte local, ahí que los pibes siempre puedan encontrar su espacio, soltar su vaina interna, guacho, y que puedan transformarla y transmutarla. Yes. Qué bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Gracias a ustedes por la invitación, no, guacho. Para nosotros, siempre un placer. Una mano, estaremos presentes, guacho. Muchas gracias por gracias, venir. Man. Así pasaba Dynamo con nosotros y se va a quedar con nosotros. Bien. Van a seguir viniendo más artistas. Nos vamos ponemos un poquito de musiquita, así hacemos una pausa con el compañero que hemos hablado un montón. Bueno, muchísimas montón, gracias otra gracias, vez por venir, brother. Bueno, muchas gracias. Yeah, así que vamos, ¿con qué vamos? ¿Un poco de rap o un poco de dembow? Estás haciendo mal de Vinocio. Yeah, vamos con eso ya. Caliente y vos no te quedas. mano tarde en el bar te vi y ni siquiera te fijaste en mí. Y ayer te vi que llegaste, ni siquiera llamaste, en serio, estás haciendo mal. Y si pensaste que iba bien mientras todos hacíamos mal, reina, estás haciendo mal. Ayer te vi que llegaste, ni siquiera llamaste, en serio, me estás haciendo mal. Si pensaste que iba bien mientras todos hacíamos mal, reina, estás haciendo mal. Y ayer te vi que llegaste, ni siquiera llamaste, en serio, estás haciendo mal. Y si pensaste que iba bien mientras todos hacíamos mal, reina, estás haciendo mal. Ayer te vi que llegaste, ni siquiera llamaste, en serio, estás haciendo mal. Y si pensaste que iba bien mientras todos hacíamos mal, reina, estás haciendo mal.